se fundamentan en los méritos y en las capacidades personales, profesionales y técnicas. 743. El inicio de la carrera está considerado como un proceso técnico. 744. De los principios rectores. El principio de imparcialidad se refiere a que las evaluaciones están exentas de todo interés ajeno al institucional y son imparciales en su aplicación. 745. Para efecto de la presente norma, la palabra personal se refiere a los oficiales y suboficiales de armas y servicios de la Policía Nacional del Perú. 746. Está considerado como un instrumento de gestión administrativa para la asignación de cargos. Cuadro de personal. 747. El clasificado de cargos está considerado como un instrumento de gestión administrativa para la asignación de cargos. 748. Cuadro de organización, cuadro de personal y clasificador de cargos están considerados como instrumentos de gestión administrativa para la asignación de cargos. 749. Son consideradas como acciones de desplazamiento y formalización de cargos. La asignación, la reasignación y el destaque. 750. Está considerado como una acción de desplazamiento de cargo. La asignación. 751. Está considerado como una acción de desplazamiento y formalización de cargos. El destaque. 752. Se aprueba por resolución suprema la asignación y reasignación de los oficiales generales. 753. Se aprueba por resolución ministerial la asignación y reasignación de los oficiales superiores. 754. Serán asignados, reasignados o destacados en cargos que tengan relación directa con la especialidad funcional, profesión o carrera técnica con la que fueron dados de alta, se refiere a los suboficiales de servicios. 755. En ningún caso pueden comandar unidades operativas, se refiere a oficiales y suboficiales de servicios. 756. Es desempeñado en condición de titular, encargado e interino, según el caso. El cargo. 757. Está considerado como una causal de asignación y reasignación de cargo. Necesidad del servicio. 758. Está considerado como una causal de asignación y reasignación de cargo. Especialidad funcional. 759. Según la asignación de cargos. Los cargos de directores, jefes de división y equivalentes, jefes de unidades, así como de comisarios, recaen en oficiales de armas egresados de los cursos de perfeccionamiento profesional correspondiente a su grado. 760. Para ocupar los cargos de directores, jefes de división y equivalentes, jefes de unidades, así como de comisarios, los oficiales de armas deben ser egresados de los cursos de perfeccionamiento profesional correspondiente a su grado y de acuerdo al perfil del puesto formulado por la Policía Nacional del Perú. 761. En los lugares que no se logre cubrir comisarías con oficiales de armas, se asignarán suboficiales de armas de la jerarquía de suboficiales superiores de armas. 762. El personal policial que sea asignado a cargos en entidades diferentes a la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior. El tiempo de permanencia no excederá de 2.02 años en un mismo grado. 763. El personal policial que sea asignado a cargos en entidades diferentes a la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior. El tiempo de permanencia no excederá de 4.04 años en toda la carrera. 764. Son servicios o estudios temporales desempeñados por oficiales o suboficiales en situación de actividad en cuadros, en delegación u organismos en el extranjero, con el objeto de fortalecer los intereses institucionales y representar al país, hasta un plazo máximo de 2.02 años. 765. La comisión del servicio o misión de estudios en el extranjero se realiza hasta por un plazo máximo de 2.02 años, salvo convenio, acuerdo, pacto o análogos de carácter internacional. 766. El personal al retornar de la misión de estudios en el extranjero debe ser asignado a una unidad acorde con la capacitación recibida. 767. Requisitos para ser asignado en comisión del servicio o misión de estudios en el extranjero. La asignación en misión de estudios se realizará mediante concurso de selección. 768. Está considerado como uno de los requisitos para ser asignado en comisión del servicio o misión de estudios en el extranjero. No estar sometido a procedimiento administrativo disciplinario como presunto infractor. 769. Pertenecer a la especialidad funcional con un mínimo de 2.02 años de experiencia relacionado con el objeto de la comisión o misión de estudios constituye requisito para ser asignado en comisión del servicio o misión de estudios. 770. Está considerado como uno de los requisitos para ser asignado en comisión del servicio o misión de estudios en el extranjero. Tener la calificación en la lista anual de rendimiento profesional o técnico de sobresaliente en los 2.02 últimos años. 771. Requisitos para ser asignado en comisión del servicio o misión de estudios en el extranjero. Son los siguientes. No estar comprometido en los 4.04 años próximos para pasar a la situación de retiro. 772. Requisitos para ser asignado en comisión del servicio o misión de estudios en el extranjero. Son los siguientes. No estar comprometido en los 4.04 próximos años para pasar a la situación retiro por las causales de límite de edad en el grado. 773. Requisitos para ser asignado en comisión del servicio o misión de estudios en el extranjero. Son los siguientes. No estar comprometido en los 4.04 próximos años para pasar a la situación retiro por las causales de cumplir 40 años de tiempo de servicios. 774. Requisitos para ser asignado en comisión del servicio o misión de estudios en el extranjero. Son los siguientes. No registrar infracciones graves o muy graves. 775. Precedencia en el grado. La precedencia se determina en atención a los criterios siguientes. A mayor grado. 776. Precedencia en el grado. La precedencia se determina en atención a los criterios siguientes, a igualdad de grado. Prima el de mayor tiempo de servicio. 777. Precedencia en el grado. La precedencia se determina en atención a los criterios siguientes, a igualdad de grado y tiempo de servicio en el grado. Prevalece la antigüedad del grado anterior. 778. El personal de la Policía Nacional del Perú se clasifica en atención a su situación policial en el servicio. 779. El personal de la Policía Nacional del Perú se clasifica en atención a la naturaleza de sus funciones. 780. El personal de la Policía Nacional del Perú se clasifica en atención a su condición policial. 781. El personal pasa a la situación de disponibilidad por las causales siguientes. A su solicitud. 782. El personal pasa a la situación de disponibilidad por las causales siguientes. Medida disciplinaria. 783. El personal pasa a la situación de disponibilidad por las causales siguientes. Sentencia judicial condenatoria. 784. El personal pasa a la situación de disponibilidad por las causales siguientes. Enfermedad o lesión grave. 785. El personal de la Policía Nacional del Perú en atención a su situación policial en el servicio se clasifica en actividad. 786. El personal de la Policía Nacional del Perú en atención a su situación policial en el servicio se clasifica en actividad, disponibilidad y retiro. 787. El personal de la Policía Nacional del Perú se clasifica en atención a la naturaleza de sus funciones, en personal de armas y personal de servicios. 788. El personal de la Policía Nacional del Perú en atención a la naturaleza de sus funciones, el personal de armas se clasifica en oficiales de armas y suboficiales de armas. 789. El personal de la Policía Nacional del Perú en atención a la naturaleza de sus funciones, el personal de servicios se clasifica en oficiales de servicios y suboficiales de servicios. 790. El personal de la Policía Nacional del Perú en atención a su condición policial, se clasifica en personal efectivo y personal asimilado. 791. Es la condición en que se encuentra el personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, disponibilidad o retiro. Situación policial. 792. Es la condición del personal de la Policía Nacional del Perú en cuadros y fuera de cuadros. Situación de actividad. 793. La carrera del personal de la Policía Nacional del Perú termina por las siguientes causales. Fallecimiento. 794. La carrera del personal de la Policía Nacional del Perú termina por las siguientes causales. Pase a la situación de retiro. 795. Definición. El destaque es asignación a un cargo con carácter temporal por necesidad del servicio o a solicitud del interesado, por un periodo no mayor a 90 días calendarios. 796. El grado de teniente general está considerado en la jerarquía de oficiales generales. 797. El grado de teniente está considerado en la jerarquía de oficiales subalternos. 798. El grado de suboficial superior está considerado en la jerarquía de suboficiales superiores. 799. Según las listas del rendimiento profesional o técnico, la nota máxima es de 100 puntos. 800. La calificación de las circunstancias del servicio en la que participa el personal de la Policía Nacional del Perú es una de las siguientes. Acto ajeno al servicio. 801. Norma la carrera y la situación del personal de la Policía Nacional del Perú con el propósito de garantizar el desarrollo personal, profesional y técnico de sus integrantes. Se refiere al objeto. 802. Relación existente entre el personal en atención a su categoría, jerarquía, grado y tiempo de servicios. Corresponde a la antigüedad. 803. Principios rectores. Las evaluaciones están exentas de todo interés ajeno al institucional y son imparciales en su aplicación. Corresponde al principio de imparcialidad. 804. Corresponde a una jerarquía. Suboficiales superiores. 805. Corresponde a una categoría. Oficiales de servicios. 806. Corresponde a una jerarquía. Suboficiales. 807. El personal de armas después de 8 años de servicios reales y efectivos podrá solicitar por una sola vez en toda su carrera el cambio de especialidad funcional. 808. Es un proceso técnico. Incentivos. 809. El sistema integrado de gestión de la carrera es plataforma operativa electrónica a cargo de la Dirección Ejecutiva de Personal, destinada al registro, procesamiento y suministro de información del personal. 810. Definición de la carrera es el conjunto de principios, normas, procesos y condiciones. 811. Indicadores de los componentes de la carrera. Los componentes de la carrera se miden a través de indicadores que se establecen en el reglamento de la presente norma. 812. El periodo en condición de asimilado para oficiales y suboficiales de servicios es de 2.02 años, al término de los cuales, a quienes aprueben satisfactoriamente los exámenes respectivos, se les otorgará la efectividad en el grado que corresponda, caso contrario se cancela la asimilación. 813. Le corresponde a los oficiales y suboficiales de servicios el periodo de asimilación de 2.02 años. 814. El cargo está considerado como el puesto laboral específico establecido en el cuadro de organización que se asigna al personal con empleo. 815. Conjunto de actividades que ejecuta el personal en situación de actividad para el cumplimiento de su finalidad y misión institucional. Servicio policial. 816. Medida preventiva establecida en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú. Separación temporal del cargo. 817. Falta de capacidad profesional o técnica del personal para ejercer la función policial. Insuficiencia profesional. 818. Causal de pase a la situación de retiro. Tiene la finalidad de mantener los cuadros de personal en función a las necesidades institucionales. Renovación de cuadros. 819. Corresponde a una jerarquía. Suboficiales técnicos. 820. Los honores, tratamiento, preeminencias, prerrogativas, remuneraciones, bonificaciones y demás goces y beneficios determinados por las leyes y reglamentos respectivos son atributos inherentes al grado del personal policial. 821. El grado se ejerce con responsabilidad. A mayor grado, mayor responsabilidad. La responsabilidad es indelegable, se refiere a atributos y responsabilidades correspondientes al grado del personal policial. Ninguna autoridad judicial o administrativa, distinta a la establecida en el presente decreto legislativo, está facultada a disponer el otorgamiento de atributos al personal policial. Se refiere a atributos y responsabilidades correspondientes al grado del personal policial. 823. Organización, niveles, categorías, suboficiales de armas, jerarquías. Los suboficiales superiores de armas se clasifican en suboficial superior y suboficial brigadier. 824. Organización, niveles, categorías, oficiales de armas, jerarquías, oficiales subalternos se clasifican en capitán, teniente y alférez. 825. Orden público y seguridad ciudadana son especialidades funcionales. 826. Son requisitos para la asimilación lo siguiente. Para suboficial de servicios, título técnico de institutos superiores, en cuyo caso es asimilado en el grado de suboficial de tercera. 827. Su aprobación constituye requisito para continuar en la condición de asimilado. Curso de adaptación institucional. 828. Asimilación. El curso de adaptación institucional se desarrolla durante los 3 primeros meses del periodo de asimilación con carácter obligatorio. 829. ¿Qué decreto legislativo regula la ley de la carrera y situación del personal PNP? Decreto Legislativo 1149. 830. Decreto Legislativo 1149 que regula la ley de la carrera y situación del personal PNP fue promulgado por el presidente de la República el 10 de diciembre del 2012. 831, Decreto Legislativo 1149 fue promulgado el 10 de diciembre del 2012 por el Presidente Constitucional de la República. Ollanta Humala Tasso. 832, el Decreto Legislativo 1149 que regula la Ley de la Carrera y Situación del Personal PNP fue promulgado en el año 2012. 833, precedencia en el grado. Para el personal incorporado por asimilación, la antigüedad se determina en atención al orden de mérito de su incorporación. 834, Ley de la Carrera y Situación del Personal PNP, objeto, el presente decreto legislativo norma. La carrera y situación del personal de la PNP. 835, son especialidades funcionales que ejerce el personal de armas. Orden público y seguridad ciudadana. 836, precedencia en el grado, en los grados de alférez y suboficial de tercera, la antigüedad se determina en atención al orden de mérito obtenido al egreso de la respectiva escuela de formación. 837, para efectos de la presente norma, se establecen las siguientes definiciones, antigüedad. Relación existente entre el personal. 838. Para efectos de la presente norma, se establecen las siguientes definiciones. Ascenso. Tiene por finalidad garantizar la línea de carrera policial, como resultado objetivo del proceso de evaluación de los méritos y deméritos registrados durante la carrera. 839. De los principios rectores. Principio de transparencia. Se fundamenta en la publicidad de todos los procesos relacionados a la presente norma. 840. Considerado como un instrumento de gestión administrativa para la asignación de cargos. Clasificador de cargos.